todas las semanas. Nueva música en tu radio. Los lanzamientos más destacados de la música que te gusta lo encuentras aquí. Nuevas canciones, remix, discos y artistas para descubrir. No te pierdas nueva música en tu radio. Los 40 principales. Para que tus oídos estén siempre un paso adelante.